vas a buscarme. Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Amor, te lo pido de favor, ya no seas tan cobarde. Enseñaste a querer para martirizarme. Partiste en mil pedazos mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme. Ya no seas tan cobarde, respeta. Ya no seas tan cobarde, respeta.